Nico, mira eso. Mira eso, córtala. Mira eso. Es que es... La cosifica. Claro, sí, claro. Moviente, mire. Es como si fuera una libra de chatas. Cosifica, mira eso. Ustedes no han entendido, claramente no entendió. Les quedó grande entender. No, sí entendimos. Sí, entendieron. Mira eso, mira eso, es que el tipo está mirando. Mira eso. A Nico, mira eso, se refiere a, mire cómo camina, mira eso. No a eso como ella el objeto, sino cómo camina, mira eso. Mira esa como línea ella, de chatas. Su cola. Mira eso. No, como está camina. Diciendo, mire. No. Sí, mire eso. No. Ese Holstein. No. Exacto. No, no, no, no, ese no, ese no, ganado no, romosinuano. Mira eso. Mire eso. Ese animal. Ese romosinuano caminando. Orly, sí, no aclares que oscurece. Es no, mira eso, como se le está. Se habrá mucho de la receta del Negroni, ¿no? Daenerys, la protagonista de una serie que es muy exitosa actualmente. Ella toma, le gusta eso en su vida. Antes de grabarse, toma un Negroni sbagliato. Eso quiere decir en italiano un Negroni equivocado. Ya saben los ingredientes del Negroni. Yo no me acuerdo. Díganme cuál es el Negroni sbagliato. Los tres ingredientes. Pues cambia uno de los tres originales. Es que no sé. No, yo no me acuerdo. Bueno, yo ahorita les pongo una nota y después les doy dos y me ponen el tercero. Pónganle más, 20 segundos más, hermano, porque mientras me miran, hablan y todo. Ya, son tres ingredientes. Ya. Todos los tres ingredientes se los he dicho por ahí en seis programas. Pero no. Seis veces. O sea, hay que poner tres ingredientes. Los tres. Y uno de esos sbagliato. Cambió de la receta sbagliato. Original. El sbagliato. Uno de esos es equivocado. Primera parte, y la segunda es, pues con los que digan por dos mí, ingredientes. Por mí todos van equivocados. Yo también voy. Todos son espagliati. Todos. Equivocadísima mi receta. Pero oiga, yo lo digo todos los. Sí, pero nunca es que lo no. Graba. De vela, es que para nosotros el Negroni no es útil. Sí, exacto. Esa es la conclusión. Campari, vodka y limón. Nicolás. Amaretto, hielo y pimienta. Son tres tragos. Eso es lo motivo. Sí es lo máximo. Menos dos. Pimienta, hielo. De pucha, y amaretto. Se bajó el polvo. No, equivocado, ¿no? Como... Otra Campari y tónica. Champagne, claro. Y vermut, vino tinto y limón. Bueno, voy a aceptar un ingrediente para la segunda parte. Mónica, dos puntos menos, por favor. Amarillo, que a uno todo. No, de verdad no vuelvo a hacer historias de la pared. Claro, todo como con sabor a comino todo el día. Un vino ribelino, esa vaina que pasa al agua. Orlando dijo vermut. Nicolás dijo Campari y María Juliana dijo Campari. Los tres ingredientes originales, segunda parte, son un tercio de Campari, un tercio de Martini Rosso, vermut rojo, y un tercio de Ginebra. Campari, ¿el qué? El Negroni es sbagliato, el equivocado. Es que la Ginebra la cambian por un trago. ¿Cuál es el trago? La Ginebra. Un trago. Mónica está fuera del concurso. Sí, ya sé. ¿Se llama cómo se llama el nombre del trago? Sí. Pero no. Sí, el nombre. ¿Qué trago le ponen? No estoy poniendo marcas, ¿qué trago? Pues no se los paso porque no estoy... ¡Ay, por favor! Mentiras. ¿Aquí está el trago? Sí. Hey. Hey. María Juliana, whisky. No, mereces tu negativa. Orlando, vodka, merece la negativa. Y Nicolás, vodka, un punto menos para todos. Y... Pero porque pusieron vodka otra vez y ya él dijo que vodka no era. No, porque dijo que era Ginebra, que no era. Claro, claro, pero vodka ya lo habíamos dicho, dijo que estaba uno, que solo uno, solo el Campari. Claro, pero puede ser engaño. Pero no, como bien sí, sí, sí, puede ser. Yo la leí así. No, porque hubiera dicho. No va a ser ningún engaño porque es solo uno. Cogieron dos. No, pero sí. Y menos dos para Mónica. Sí, ya nos quedó claro.

Laura is the face in the misty light. Footsteps that you hear down the hall. A laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on the train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. Y un día como hoy, ¿qué pasó? Murió Nell Hefti. Otra vez, pero Nell Hefti ya... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Mire lo que compuso ese man. ¿Ya está lista, Orlando? ¿No está lista? No, sigamos con Laura, hermano. No, hermanito. Día como hoy, parece que no la encontraron. Nos vamos con Batman. ¿Podrán poner Batman? Nell Hefti. A ver.

Y esto salió el año pasado, esto se llama así, por Silksonic 777. Yo quiero contarles algo que me parece bastante novedoso y distinto, y es que, no sé si sabían, pero Home Center llega a más de 800 destinos y a millones de hogares en Colombia. 800 destinos, Moni, ni idea, no tenía ni idea. ¿De verdad tantos? Sí, es un montón. Así estés en Anapoima, o en Bogotá, o en Manizales, o a ver un lugar lejos, Agua de Dios. Mejor dicho, donde estés, puedes descargar la app Home Center, pero también puedes ingresar, por supuesto, a su página web, que es homecenter.co, y ahí haces la compra, lo que necesites. Lo que vayas a pedir va a llegar hasta la puerta de tu casa. Es decir, entregan mi pedido aunque yo no viva cerca de un Home Center. Exacto, aunque no tengas una tienda Home Center en tu ciudad, el pedido va a llegar hasta tu puerta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos cuentan con un gran sistema logístico. Moni, pero mantienen los mismos precios. Sí, puedes creer. Además, en homecenter.co o en la app vas a encontrar más de 40,000 productos, y sabes qué, a precios muy bajos. Y bueno, lo mejor es que puedes pagar el producto ahí mismo. Vas a poder utilizar tu tarjeta débito, crédito, el sistema PCE. O si tienes el dinero en efectivo, pues eliges pago por Efecti y ya. Bueno, el dato está buenísimo. Entonces ya saben, ustedes oyentes, que también pueden pedir lo que quieran utilizando la aplicación Home Center o en homecenter.co. Pilas, aunque no tengan una tienda física cerca, van a recibir los productos en la puerta de su hogar. El nuevo Fiat Pulse aumentará tus latidos con cada detalle. Un SUV lleno de tecnología y confort. Déjate seducir por su estilo y descubre todo lo que tiene para sorprenderte. Fiat Pulse, el SUV que late contigo. Conoce más en fiat.com.co. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Envidia es mejor despertarla que sentirla. No te pierdas el estreno de Cochina Envidia, disponible ahora solo en Prime Video.